kimbara kumbara kumba kimbamba kimbara kumbara kumba kimbamba kimbara kumbara kumba kimbamba kimbara kumbara kumba kimbamba. Hey mama, rumba buena y guaguanco, ea. Mamá, mamá. Azúcar. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Si quiere gozar, si quiere bailar, kimbara, kumbara. Para.